Las aves formaremos nuestro nido. El día, el día, el día que tú me quieras, te juro, cariño, y que no habrá borrachera. Y se calmará, y se calmará esta tempestad que está destrozando mi corazón. Y se calmará, que está destrozando mi corazón. Pero que baile la chiva, pero que baile el chivito tambores. El día, el día que tú me quieras. El día, el día que tú me quieras. Pescar.